Si callamos, también maltratamos. Alicia Comelli en Código Urbano, un espacio para reflexionar sobre la violencia contra las mujeres. Género nqn@gmail.com. Alicia Comelli, todos los lunes a las 7:45 en Código Urbano. Alicia Comelli, buen día. Buenos días, Alejandro. Buenos días a todas las neuquinas y neuquinos. Bien, viste que ya tenés la presentación allí, ¿no? Ya le estamos dando el marco institucional. ¿Ah? Muy bien a tu producción, muchas gracias. Bueno, hoy estamos saliendo desde Junín de los Andes. Ah, mirá qué lindo. Pasamos una jornada de trabajo ayer y verdaderamente este es un paraíso, aparte de ser mi lugar de origen, ¿no? Bueno. Hoy, y desde estas frías mañanas, queremos tocar en la columna, abordar una de las figuras más graves de la violencia contra las mujeres, contra los niños, o sea, contra las personas más vulnerables dentro de la familia, y que es la violación. Esta es una agresión que provoca daños físicos, psíquicos y sociales irreparables en las mujeres y mucho más en los niños. Y parecería que por las noticias que cotidianamente vemos, es un tema que es mucho más común de lo que nos atrevemos a pensar nosotros mismos. Sí. Hablar de violación encuadrada hoy en el marco de la violencia doméstica que venimos tratando en las últimas columnas, o sea, al interior de la unidad de relaciones de una familia en concepto amplio, es primero que nada, y que quede claro, hablar de un delito. Y hablar de un delito significa que debe ser denunciado y condenado. Pero para poder hacerlo tenemos que asegurarnos, primero, de que ese delito pueda ser juzgado y el responsable condenado, y necesitamos para ello tomar algunos recaudos. Como por ejemplo, no modificar el aspecto de la víctima. ¿De qué estoy hablando? Simplemente de no bañarnos, no cambiarnos de ropa, no limpiar el lugar del hecho. Y esto, aunque parezca menor, lo reitera varias veces porque hay una actitud natural en las mujeres que fueron violadas, primero de meter debajo de la ducha, no tanto para higienizarse, sino para lograr algún tipo de alivio. Nosotros sí. Culturalmente tenemos incorporado, ancestrado, el concepto del agua y del sosiego. Entonces es más una búsqueda de ese tipo de alivio que una cuestión de higiene. Pero necesitamos tener muy presente, sobre todo cuando hablamos de familias que tienen estas improntas de violencia, que puede, en el espiral que hablamos alguna vez de crecimiento de la violencia, llegarse a una situación de violación, que no tenemos que pensar que es imposible dentro de la relación marital. Esto es, hay mucha gente que cree que si la agresión sexual se da entre esposos, no es violación. Y es completamente un error. Toda relación no consentida, forzada, es una violación, aunque el agresor sea el esposo de la víctima. Y es común, es muy común esta agresión en esos ámbitos y círculos de violencia familiar. Entonces, tengamos en cuenta, hay violación, sea o no, ejercida por el marido o por otro miembro de ese grupo conviviente, contra la mujer o contra los niños. Sí. Tenemos que tener en claro, no bañarnos, no cambiar la ropa, no modificar el lugar de los hechos, porque pueden ser verdaderamente la prueba para condenar en el futuro al agresor. Claramente tener identificada al agresor. Tratar de mantener lo más posible la calma, aún en esa situación, para poder rápidamente llamar, acudir a la policía, nunca guardar silencio, nunca tolerar el hecho una y otra vez, denunciarlo, porque eso también previene futuras agresiones contra la misma o contra otras mujeres. Y a todas las que nos están escuchando, denunciar es un derecho, pero también es un deber para evitar otras agresiones. Bueno, obviamente, si se hace la tanto la denuncia en la policía o si tenés cerca un hospital, es importante la atención médica que va a brindar todos los certificados para que después acompañen el informe y la denuncia. Es muy importante que se tomen todos estos recaudos frente a un hecho de violación y cuando también se da en situaciones en las que involucra a la infancia, se necesita un doble o triple acompañamiento, tanto desde el Estado como de la familia. Este es un tema realmente muy, muy, muy duro, que lo vamos a tratar en futuros encuentros, en futuras charlas que tengamos, que tiene que ver con el abuso a menores. Por el otro lado, y ya para ir cerrando también, lo que sí debemos bregar y demandar como ciudadanos es a las políticas públicas para que realmente puedan apoyar a las víctimas desde el otro lado del mostrador, policías, asistentes sociales, médicos, psicólogos, abogados, que dispongan no solamente de las herramientas para hacer frente en tiempo y en forma a las víctimas, acudir en ayuda de ellos, sino a tener toda la capacitación en estos distintos niveles para atender una situación muy, muy, muy, muy delicada que no es ajena y es más común de lo que creemos dentro del marco de violencia contra las mujeres. Es un tema difícil, como verás, Alejandro, pero me parece que lo tenemos que hablar y romper los silencios que tantas veces hacen que se vayan consolidando este tipo de agresiones al interior de la violencia de género. Bien, Alicia, por eso, ¿sí? En el día de hoy, con este tema, les dejo un abrazo y siempre recuerden que pueden comunicarse en generonqn@gmail.com. Gracias, Alicia. Hasta la próxima semana, ¿eh? Gracias a ustedes. Alicia Comelli, aquí en Código Urbano. Ser hombre, ser mujer, ser persona. Igualdad de derechos y oportunidades para todos y todas. Alicia Comelli en Código Urbano. generonqn@gmail.com. Qué tierna que es Alicia Comelli, ¿no?